Estamos recibiendo a Rafael Fernández, dirigente del Partido de los Trabajadores. Rafael, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el Partido de los Trabajadores, junto a otros partidos, en este caso que integran Unidad Popular y también Reconstrucción Comunista, han emitido un comunicado en referencia a la reforma neoliberal de la Seguridad Social en las últimas horas, Rafael. Sí. Este es una declaración que bueno, viene a reflejar justamente, bueno, por un lado un apoyo al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que lanzó la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, los trabajadores del UPS, y bueno, y por otro lado, bueno, es un llamado a la acción, ¿no? A la clase obrera, al movimiento estudiantil, a los sectores populares, un llamado a la acción porque a través de las movilizaciones que vamos a derrotar esta reforma completamente reaccionaria, completamente antipopular, que pretende llevar adelante el gobierno, ¿no? Que es una reforma que pretende avanzar en la privatización de la seguridad social con más AFAP y más derechos para hacer especulación por parte de la AFAP y que pretende rebajar los derechos jubilatorios de la clase obrera, ¿no? A través de un aumento de la edad de retiro y a través de una rebaja de las futuras jubilaciones. Así que esta reforma debe ser enfrentada de forma consecuente, no alcanza con alguna acción aislada, con un paro general que nosotros en su momento obviamente apoyamos, sino con una lucha consecuente que creemos que implica un plan de lucha. Así que la movilización del Mondes es para nosotros bueno, un factor fundamental en esta batalla, ¿no? Lo hablábamos con otros representantes de partidos, que independientemente de las declaraciones, como vos bien decís, es el momento ya de enfrentar esta realidad, ¿no? No hay más tiempo que perder. Sin duda, yo creo que las declaraciones que hemos leído, por ejemplo, de algunos referentes de la izquierda que se integran en el Frente Amplio, bueno, para nosotros no propiamente izquierda, pero no vamos a empezar a adjetivar ahora. Lo que nos parece es que muchos ya reconocen este elemento completamente regresivo de esta reforma, pero no se ve una declaración, por ejemplo, del Frente Amplio rechazándola. No hay declaraciones rechazando claramente el aumento de la edad de retiro, sino que a veces, por ejemplo, vemos en documentos vinculados a los técnicos del Frente Amplio hablar de también otras excepciones al aumento de la edad de retiro. Quiere decir que aceptarían la regla general si se manejan excepciones. Por otra parte, no se plantea una lucha, obviamente, contra las AFAP. Lo cual es lógico, estuvieron 15 años en el gobierno y no tocaron las AFAP. Entonces, nos parece, por un lado, que es tan claro que esto es un elemento regresivo, reaccionario, que nadie prácticamente lo puede negar, ¿no? Si a vos te aumenta la edad de retiro, te obligan a trabajar más años para cobrar menos, es claro que estamos ante un masazo a la clase trabajadora. Te escucho, Rafael, decime. No, del lado del PCNT también hay una serie de denuncias muy importantes del equipo de representación de los trabajadores, también en este sentido de señalar que en aquellos trabajadores que están más o menos en torno a los 40, con todas las simulaciones que se han hecho y distintos trayectos laborales y realidades salariales diferentes, han establecido que como mínimo va a rebajar entre un 8 y un 36% la jubilación respecto a lo que sería con el sistema actual, que no es la maravilla, ¿no? Todos sabemos que estamos ante una situación ideal con la seguridad social, los trabajadores. Bueno, esto va a empeorarlo, la jubilación futura entre un 8 y un 36%, a pesar de que además se le obliga a trabajar 5 años más el trabajador. Quiere decir que realmente es un masazo reconocido por todos los sectores que se reclaman populares. Por lo tanto, nosotros convocamos a que esto debe ser enfrentado en forma consecuente. Y por eso, bueno, la movilización del Mondes para nosotros es un jalón en este sentido, mañana a las 18 horas, ¿no? Ahí frente al Palacio Legislativo, frente al edificio de las comisiones, el Mondes va a estar presente y convocamos a todos a estar allí, ¿no? Sí. Sin duda que, Rafael, buen día, que todo lo que se ha hablado a lo largo de todos estos años pasados también sirve para la comprensión. Digo, pensando en que pareciera que hay mucha más comunicación, que ahora tenemos acceso a todo, pero muchas veces tenés acceso a declaraciones o a documentos que están tan contaminados que terminás de leer y no sabés para dónde agarrar. Entonces, acá se ha querido reformar la seguridad social desde hace muchos años y siempre va en el mismo sentido, que es el que vos estabas mencionando. Sí, porque acá no es la primera reforma, ¿no? Estamos ante reformas hace décadas ya, y empezando con la dictadura militar, el acto institucional número 9, luego la reforma en el periodo del gobierno, el segundo gobierno de Sanguinetti, del 96, y todas han sido regresivas, ¿no? Claro. En este caso, claramente regresivas para trabajadores, pero para los patrones han sido beneficiosas, porque les han ido rebajando el aporte patronal. Entonces, esto claramente muestra una política abiertamente capitalista por parte de los distintos partidos que han estado ejerciendo el gobierno, porque la última rebaja del aporte patronal, que pasó del 12% al 7,5%, se hizo bajo un gobierno del Frente Amplio. Como claro. todos saben, estos cambios no pueden hacerse sin iniciativa del Poder Ejecutivo. Si el gobierno no manda un proyecto, aunque el Parlamento tuviera la mayoría, no lo puede votar. Claro. Así que esa reforma del 2008, que implicó una rebaja del aporte patronal, mientras al mismo tiempo con la reforma fiscal se le bajaba el impuesto a la renta a las empresas, ¿no? El IRAE. Por eso hubo una reforma de alguna manera fiscal y de financiamiento de la Seguridad Social, que fue completamente también regresiva en ese momento, bajo un gobierno que se proclamaba de izquierda o de centroizquierda. Así que creemos que hay una continuidad en muchos aspectos en cuanto a beneficiar cada vez más al capital financiero a través del impulso de las AFAP, y también en cuanto, obviamente, a ataque a la financiación de la Seguridad Social, porque al Banco de Previsión Social se le quitan recursos, tanto por la vía de la reducción del aporte patronal que ha venido haciéndose, como por el elemento de que existe la AFAP y que se llevan la mitad del aporte del propio trabajador, forzado en muchos casos porque por el monto salarial, 71,000 y pico de pesos, ya lo obligan a ir a la AFAP, no tiene opción para salir, y en muchos casos son engañados trabajadores que ganan menos para que firmen para una AFAP, y después que firmaron, ya toda su vida quedan enganchados a la AFAP aunque se arrepientan. Sí. Así que es un negocio nefasto, sí. que ha llevado a que, bueno, las empresas financieras tengan ganancias muy grandes a través del sistema AFAP, mientras que los trabajadores han tenido pérdidas, ¿no? Y esto hace poco, tenemos un ejemplo mucho más nítido todavía, que es el de Chile. En el último año, los ahorros previsionales de trabajadores, los fondos, se han caído en Chile un 15%. Es decir, los trabajadores perdieron en un año, de golpe, un 15% de todo lo que habían ahorrado, porque por las colocaciones que hacen estas empresas, la especulación que hacen estas empresas, y muchas veces dan pérdida, ¿no? Es decir, a veces darán ganancia y otras veces dan pérdida porque la situación de las bolsas, la situación de los títulos de deuda y los distintos mecanismos financieros en los cuales invierten, hace que a veces en pérdida. Entonces está la jubilación del trabajador no solo sometida a que le quiten comisiones por el manejo de ese fondo previsional, sino que además al vaivén de los mercados financieros pueden llegar a perder todo su derecho jubilatorio, todo su ahorro en función de inversiones ruinosas. Así que creo que este es un tema fundamental. Exactamente. La clave parece estar en cómo llegar directamente, cómo capaz que se sabe, ¿no? Hacerlo, de llegar directamente a la gente para poder hablar cara a cara, ¿no? Y vos has estado en actividades de ese tipo. ¿Qué reacción ves de los que van y escuchan la argumentación? Yo veo mucha avidez. Veo que muchos compañeros que llegan un poco sabiendo, digamos, obviamente, porque ya llegan sabiendo que hay una reforma y que va a ser de grandes rasgos negativas, pero que no conocen los detalles, se van muy agradecidos con lo que reciben de información, sobre todo, bueno, los compañeros más involucrados, que son los que trabajan en la Seguridad Social, por supuesto, es sumamente importante y sumamente ilustrativa. Pero los grandes ejes creo que los entiende cualquiera, ¿no? Sí. Es decir, no es un tema tan difícil. Después hay muchos detalles que lo hacen más complejo. Pero la gente está ávida y está afín a la movilización. Yo creo que el resultado de estas charlas que se han venido realizando debería ser lograr organizar más comisiones en los barrios, en las facultades, en los distintos lugares, lograr más pronunciamientos de agrupaciones sindicales y de sindicatos, porque estamos en una batalla que no se acaba en un día, ¿no? Claro. Por lo tanto, bueno, veremos cómo va esta fase que tenemos ahora, que es la lucha contra el proyecto que va a mandar el gobierno. Todavía no sabemos exactamente los términos que va a tener. Si sabemos que la coalición de gobierno ha venido negociando algunos pequeños cambios que no hacen al eje central del proyecto, pero que van a llevar todavía algunos días probablemente. Aparte, sí, se ha mezclado la situación política, ¿no?, con la situación de la situación del presidente de la República, del jefe de la custodia que tenía una banda instalada en la plena torre ejecutiva, en la casa de gobierno, ¿no? Sí, sí. Esto todos los días salta alguna. Un poco, ¿no? Así que sí, todos los días se profundiza esto y tiene derivaciones nuevas, ¿no? O nuevas, digamos, en la investigación. Sí, sí, sí. Pero quiero decir, esto ha golpeado un poco al gobierno. Y bueno, nosotros tenemos que golpear más, mostrando que en realidad no solo había una banda instalada en la casa de gobierno, sino que toda la política del gobierno lleva a un robo a los trabajadores, que se ha verificado en la rebaja del salario, sí, que se ha verificado en el ataque a la educación, a su presupuesto y a los docentes en general, y también que se está verificando en este ataque a los derechos jubilatorios de la clase trabajadora, ¿no? Bien, nos quedan pocas horas, es mañana la movilización, como que todos nos tenemos que poner a invitar, ¿no?, a difundir esto. Sí, tal cual. Yo invito a los compañeros a jerarquizar esta movilización, porque sí, a veces hay tantas movilizaciones y en todas alguno intenta estar, sí, pero creo que acá estamos ante un parteaguas, ante un elemento que es fundamental jerarquizar como elemento de movilización por la proyección que tiene hacia el futuro, ¿no? Nosotros tenemos que lograr colocar al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social como un referente para amplios sectores populares, no solo por lo que sabe, por lo que dice, sino por los planteamientos que hace, ¿no?, que son fundamentalmente eliminar las AFAP de una vez por todas, que es evitar el aumento de la edad de retiro, que es evitar la rebaja de la forma de cálculo de la jubilación, es decir, que implicaría una rebaja de los sueldos jubilatorios, y que implica también resolver la cuestión de que se aumenten los aportes empresariales, porque la seguridad social no es que tenga un déficit, es que está siendo vaciada por la política de los gobiernos capitalistas. Claro. Así que eso me parece que es central, defender ese programa. Hay más temas seguramente en este programa, pero los grandes ejes, para colocarlo en discusión a nivel de amplios sectores populares. Yo creo que esto es visualizado por muchos sectores, gente que es votante de distintos partidos, ¿no? Es decir, incluso de repente partidos, gente que votó en la coalición de derecha, y por supuesto mucho más claramente todavía en la base electoral y militante del propio Frente Amplio. Mucha gente dice que no entiende cómo se mantuvo la CEFAP durante 15 años de gobierno, ¿no? Sí. Entonces, es una oportunidad que tenemos de llevar un programa justo, un programa de los trabajadores a toda la población, y de esta manera lograr un movimiento realmente masivo. Muy bien. Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores, gracias por este tiempo y mañana nos estamos viendo allí en el Palacio. Bueno, es una fiesta de honor para los trabajadores, así que esperemos que vayamos muchos compañeros, también el movimiento estudiantil ha estado en sus ocupaciones, tanto en el liceo, sí, como en facultades, discutiendo este tema, gracias a la intervención de compañeros del Mondes. Así que bueno, esperamos que también haya una gran participación de estudiantes. Muy bien, hasta mañana, Rafael. Hasta mañana y gracias por la charla. A vos.